Fran es trabajador interino de la UPV, es también delegado sindical. Fran, eguerdión, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí andamos. ¿Interino desde hace cuánto tiempo, Fran? Pues yo entré por cesión ilegal hace ya bastantes años y desde entonces pues llevo unos 10 años como temporal, convertido en indefinido no fijo, otra forma de temporalidad. Tú trabajas en la Universidad del País Vasco, ¿cuál es la foto ahí del personal interino? Pues verás, yo conozco gente dentro del personal, sobre todo el personal laboral, que es donde nosotros representamos ahora mismo, que tiene 27 años acumulados como personal laboral. Es más, a más de uno le han dado el pin de plata por los 25 años cumplidos trabajando temporal. Oye, la foto se repite, entiendo, en otras administraciones guipuzcoanas, ¿no? Esto no es algo concreto que sucede en la UPV. Sí, lo vasco, bueno, es algo que la gente pues desconoce, y yo creo que incluso la gente que conoce un poco el tema cree que puede ser en administraciones pues no sé, a niveles un poquito más pequeños. Yo creo que la gente no es consciente de esta situación a nivel de administraciones grandes y de este tipo. Fran, ¿a qué achacáis este alto porcentaje de interinidad en la administración pública? Pues bueno, para nosotros es sencillo. O sea, es sencillo, lo que pasa es que yo creo que ni siquiera los propios trabajadores que estamos temporales somos conscientes, o hemos sido conscientes hasta hace poco. El asunto es que los trabajadores temporales dentro de la administración, en una plaza vacante, somos o hemos sido, porque a mí me pasa igual también muchas veces, somos dóciles, somos corderitos, digamos, ¿no? Porque siempre tenemos esa espada de Damocles de bueno, van a sacar tu plaza, te la pueden amortizar, te pueden despedir, no tienes derecho a indemnización. Entonces, bueno, tiendes a permitir que te ordenen o obliguen a hacer cosas que un trabajador fijo, evidentemente, si no le corresponde, pues no va a hacer. ¿La gente no denuncia por miedo? Sí, efectivamente. La gente no denuncia pues por miedo, por desconocimiento. Bueno, hay una especie de síndrome de Estocolmo que digo yo, que es un poquito, bueno, a ver, trabajamos para una empresa y al final no, nadie quiere morder la mano que te da de comer, pero hombre, una cosa es una cosa y otra cosa es, no sé, a nosotros al final la situación nos ha llevado a tener que montar un sindicato pequeñito con el SBU, una sección sindical nueva que lleva un año funcionando, porque los sindicatos de toda la vida pues no nos han dado respuesta a pesar de recogidas de firmas y de todo. Date cuenta que la situación en nuestro caso está en unas cifras vamos, exageradas. A nivel de laborales, la universidad tiene un 84% de temporalidad. A nivel de funcionarios, te digo las cifras un poco de memoria, porque no me acuerdo exactamente. A nivel de funcionarios estamos hablando de un 60%+, y a nivel de profesorado sé que también estamos 7-8 puntos por encima de lo normal. Y además, el problema principal es que todas esas personas ya son personas en una franja de edad en la que si nos tuviésemos que enfrentar a una oposición después de ya llevar 10, 12, 15, 20 años cumpliendo con nuestro trabajo puntualmente y sin ningún tipo de problema, si nos tenemos que enfrentar contra personas que también tienen su derecho, eso es cierto, es innegable. Nos vamos a encontrar que el problema es un examen de mnemotecnia, de acordarte de preguntas huecas que realmente no demuestran la experiencia que realmente nosotros poseemos o hemos desarrollado en estos puestos. ¿Qué ocurre? Nos vamos al paro. Porque te dicen, no, vas a una bolsa. No vas a una bolsa, vas al paro. Y en el paro, estamos hablando de un paro de larga duración, porque somos personas ya con una edad, pues, que bueno, no somos competitivas en el mercado de trabajo, diría yo. Oye, Fran, decías, la gente se está empezando a organizar en sindicatos más pequeños, más centrados en este asunto de la interinidad. ¿Qué pasa? ¿Que a los sindicatos, a las grandes centrales sindicales, esto tampoco les interesa tocar? Bueno, a ver, yo creo que las grandes centrales sindicales ya tienen su, digamos, nosotros lo llamamos cortijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tampoco es cuestión de meterse con nadie, ¿no? Pero bueno, también hay un negocio bastante importante a nivel de cursos para oposiciones, etc. Entonces, bueno, yo creo que no sé, ya tienen unos intereses y un arraigamiento y un una forma de trabajar establecida que no interesa, que no interesa. Fran, 10 años como interino, sin posibilidad de plaza fija en todo este tiempo. Sin posibilidad de plaza fija, sin posibilidad de ascender y sin posibilidad de movilidad. Nosotros los interinos, dentro del propio convenio colectivo incluso, tenemos ciertas cosas a las que no podemos acceder. No tenemos acceso a carrera, puesto que evidentemente la plaza de interinidad, yo siendo laboral, a los funcionarios pasa lo mismo, no está previsto que se dure en ese tipo de contrato más de 3 años. De hecho, el EBEP establece que las plazas que estén cubiertas por un temporal en vacante durante más de 3 años deben salir a open. Entonces, claro, en principio se entiende que no vas a medrar, no vas a tener carrera dentro de la empresa. Estás haciendo una sustitución o un trabajo puntual. Entonces, claro, tú te tiras ahí 10 años, 20 años, 25 años, 27 años, como ya te he comentado, y ahí te has quedado. ¿Con tu pin de plata? Con tu pin de plata, precioso, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, por lo menos te hacen un reconocimiento, no está nada mal. Fran, déjame que salude también a Javier Arauz, es abogado, claro, de interinos. Va a ofrecer una charla esta tarde aquí en San Sebastián y además ha estado escuchando lo que tú nos contabas. Javier, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿El caso de Fran es el caso típico que puede terminar en los tribunales? ¿Que podría? El caso de Fran es un caso típico, pero no es el menos digamos, abusivo, ¿no? Hay interinos que llevan 35 años, por ejemplo, un régimen de interinidad abusiva, un régimen de fraude en su contratación. Hay gente que se jubila siendo temporal. La temporalidad, tengo usted en cuenta, que conlleva por sí misma dos perjuicios gravísimos, en mi opinión. Uno, la precariedad laboral implica precariedad personal, familiar, precariedad social. Uno no puede obtener una hipoteca porque no tiene empleo estable, no puede hacer una proyección de futuro porque no sabe si va a tener ingresos el año que viene. Es decir, una situación absolutamente deplorable desde el punto de vista social o laboral, pero desde el punto de vista laboral, mejor dicho, es que la temporalidad lo que conlleva es presión, coacción. ¿Por qué hay tantos temporales? Usted la ha preguntado a Fran, ¿no? ¿Por qué hay tantos temporales en el sector público nacional, ¿no? Pues muy sencillo, pues eso permite a autoridades administrativas coaccionar a estos trabajadores en un régimen instalado en España hasta ahora de despido libre y gratuito para hacer aquello que ellos quieran y lo que no quieren hacer los funcionarios de carrera. Por ejemplo, di algunos datos que son muy significativos. ¿Dónde se cree usted que están todos los interinos? Pues están en los sectores de más trabajo y de más responsabilidad. Por ejemplo, sector sanitario, ¿dónde están? En los servicios de urgencia de los hospitales. Ahí la temporalidad es del 90%. ¿Por qué? Porque los de carrera quieren estar en sus servicios, que son más cómodos, más organizados, pueden trabajar por la tarde en empresas privadas. Los interinos, en urgencias. ¿Dónde está el sector docente, los profesores? Pues están en aquellos centros educativos donde hay problemas, es decir, no están en los centros de las ciudades, donde están la burguesía, no están en los extrarradios, en centros donde hay problemas de estructuración familiar, problemas con niños de graves de drogas, de etcétera, etcétera, ¿no? En el sector local, ¿dónde están los interinos? En servicios sociales, por ejemplo, que donde no quieres estar a punto de carrera porque hay que tratar con gente con problemas, en los servicios de recaudación, por ejemplo, también están, en los servicios urbanísticos, ¿por qué? Porque hay mucha responsabilidad ahí también, ahí es donde están todos los temporales, porque a su vez eso permite a las autoridades administrativas, pues como le digo, presionarlos para hacer aquello que un funcionario de carrera no haría, ¿no? Esto es un régimen absolutamente decimonónico. Estamos instalados en España en el siglo XIX, pues que además no tiene parangón en Europa. La situación de la temporalidad en el sector público en Europa está absolutamente superada en todos los países europeos. No solamente en los países del norte, sino también en los países de nuestro entorno, como Grecia, Italia, Portugal. En todos estos países lo que ocurre es que se sancionan a las administraciones empleadoras que cometen estas barbaridades, ¿no? Que en el siglo XXI, entienden usted, en España hay un régimen de despido libre y gratuito, es que no sé, es que me parece que estamos en casi, hay algún periodista que le ha llamado un régimen de esclavitud, ¿no? Pues es que se acerca mucho a esto, ¿no? Y como digo, esto no sucede en Europa. En Europa un trabajador español va a trabajar a Alemania, va a trabajar a Holanda, va a trabajar a Grecia y, oye, cuando se le contrata en el sector público, lleva más de 2 años trabajando en el sector público, pasa a ser funcionario de carrera automáticamente. ¿Por qué? Pues porque se trata de sancionar a las administraciones empleadoras que abusan de la temporalidad y se las sanciona con aquello que han tratado de eludir al contratar abusivamente o fraudulentamente este tipo de trabajadores, ¿no? Como digo, que en el siglo XXI haya trabajadores en el sector público español, que es el que tiene que dar ejemplo a las empresas privadas. Claro. Es decir, ¿cómo es posible que a las empresas privadas se les exija a los 2 años para ser de los trabajadores, pues, para ser fijos, que tengan igualdad retributiva, que tengan una serie de derechos sociales, y que en el sector público resulta que hay un colectivo de trabajadores del sector público que ni derechos sociales, ni coaccionados de su trabajo, en un régimen de despido libre gratuito? Pero es que es más, es que los cesan incluso durante la baja de maternidad, la baja por enfermedad. Basta con que se provea su plaza por un funcionario de carrera y van a la calle. Y da exactamente igual que estén en una situación socialmente deprimida o socialmente protegida, ¿no? Sí. Le digo, como le digo, de verdad que esto suceda en España en el siglo XXI no le voy a dar vergüenza. Javier, ¿están haciendo fraude de ley las administraciones españolas? Por supuesto, el EBEP y la legislación funcional del País Vasco, como toda legislación de las comunidades autónomas, establece que las plazas de las administraciones públicas tienen que ser servidas por funcionarios de carrera, por funcionarios fijos. Y para ello, ¿cómo se garantiza esto? Simplemente les obliga a las administraciones públicas a convocar procesos selectivos todos los años, oferta pública de empleo todos los años, incluyendo todas las plazas vacantes. ¿Y esto por qué se permite? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se permiten en España estas situaciones? ¿Por qué los sindicatos miran para otro lado? ¿Por qué el gobierno mira para otro lado? ¿Por qué los jueces miran para otro lado? Pues no lo entiendo, hasta el punto que hemos tenido que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Europa, para que sea Europa el que determine si esta situación que se está produciendo en España respecto a este tipo de personal del sector público es una situación que es compatible o no con una norma comunitaria que lo que persigue precisamente es acabar con la precariedad en el empleo, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. ¿Hay más afectados en unos sectores de la administración que en otros? ¿O la foto no es similar en todas? No. Nosotros barajamos cifras de aproximadamente unos entre 700 y 800.000 interinos de larga duración, es decir, que ya más de 3 años prestando servicios en la administración en toda España, ¿no? Es verdad que en la administración del Estado hay, en la comunidad autónoma también hay, y en las administraciones locales, instituciones también hay, ¿no? Como lo he dicho, se concentra a lo mejor en determinados sectores, pero por razones competenciales más que por razones de estructura orgánica, ¿no? En todas las administraciones públicas, locales, estatales, autonómicas. Es verdad que, por ejemplo, en las administraciones locales quizá el porcentaje es un poco más elevado, ¿no? En nuestra opinión, ¿no? Que en relación con el Estado, ¿no? Pero las comunidades autónomas, ninguna baja del 30% prácticamente, ¿no? De temporalidad, ¿no? Casi ninguna baja del 30%. Y es verdad que hay ayuntamientos que están prácticamente en el 80%, ¿no? Bueno, un disparate. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Sebastián. La tasa de interinidad ronda el 35%. Los funcionarios interinos en la Comunidad Autónoma del País Vasco representan un 16% y los laborales temporales un 25%. ¿Se parece más o menos a lo que encontramos en otras ciudades y autonomías españolas? Sí. Prácticamente sí, ¿no? Como le digo, pues depende cada una, pero hay autonomías que están con niveles superiores, otras con niveles inferiores. Pero ninguna autonomía baja del 20 y tanto, del 25%, ¿eh? Eso lo digo yo, ¿eh? Sí. Y quizás en ayuntamientos, pues hay ayuntamientos que estarán peor, ¿no? Que están peor, ¿no? Que las tasas de temporalidad están en torno, como le digo, incluso algunos en el 80%, ¿no? Bueno, son cifras normales. Oiga, para que lo entendamos bien, ¿cuál es la diferencia entre un interino y un temporal laboral? Un laboral temporal, mejor dicho. Sí, un régimen jurídico completamente distinto. El interino está sujeto a la EBEP, al derecho administrativo, y el laboral está sujeto a la EBEP y subsidiariamente al derecho laboral, ¿no? El régimen es completamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. Las normas que se aplican en otros son también distintas y la jurisdicción que revisa este tipo de actos también es distinto. Unos se someten a jurisdicción contenciosa y otros a la jurisdicción social. Pero en eso, formalmente, materialmente, entonces es exactamente igual, no se abusa de ellos de la misma manera. Y se incumple la directiva comunitaria de la misma manera. Javier, lo decía usted, han llevado la reivindicación de 800.000 interinos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas reivindicaciones? Mire usted, bueno, hemos llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos conseguido que dos juzgados de Madrid planteen cuestiones prejudiciales, concretamente se refieren a un interino del SERMAT, del Sistema de Salud, que llevaba 18 años en el mismo puesto de trabajo, y unas odontólogas, 5 odontólogas, que llevaban desde 17 hasta 11 años en el mismo en puesto de trabajo, variando de puesto de trabajo, pero siempre dependiendo de la misma administración empleadora, ¿no? O sea, son dos casos muy paradigmáticos, ¿no? Lo que está pidiendo el Tribunal de Justicia Europea es simplemente que garantice que España va a aplicar la directiva comunitaria, es decir, que defina cuándo se ha producido esto, que se están produciendo estos abusos en la temporalidad incompatibles con la directiva, y que a su vez determine cuál es la sanción, es decir, cuál es la consecuencia de estos abusos. Nosotros entendemos que la única consecuencia posible para luchar contra este régimen de precariedad en el empleo del sector público es la transformación de estos funcionarios en temporales en funcionarios fijos y esos trabajadores laborales fijos o en funcionarios de carrera. Es la única solución. ¿Por qué? Porque es la única solución que definitivamente resuelve esta cuestión y, por otro lado, es la única solución viable, dado que en España no existe ninguna otra alternativa sancionadora. No hay indemnizaciones, como lo he dicho antes, para los trabajadores públicos, en el sentido de que se les cesa y se van a la calle, lleven 2 años o lleven 40 años trabajando sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de indemnización. No hay ningún régimen de multas a las administraciones empleadoras que han incumplido la directiva y, por tanto, y alternativamente, en estos casos donde un Estado miembro no ha fijado ese tipo de indemnizaciones, ese tipo de compensaciones, lo que procede, según el tribunal, es transformar a estos empleados públicos temporales en empleados públicos fijos o funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque, como lo decía antes, porque es lo que ha tratado de evitar la administración con su contratación y sus nombramientos. Es decir, la administración está obligada a contratar funcionarios de carrera y no lo hace. En su lugar contrata funcionarios interinos, pues hay que sancionarlo con aquello que ha evitado, ¿no? Que es precisamente la transformación de esta relación en relación. ¿Usted cree que Europa va a ser favorable a las demandas? Yo espero que sí. Si no, estaríamos, no hubiéramos planteado la cuestión prejudicial. Yo estoy muy seguro que Europa va a dictar una sentencia tajante y dura. Porque, insisto, España es el grano ahora mismo en esta materia en Europa. En el resto de los países todo se ha superado ya. Le he dicho antes que en los países del norte nunca hubo problema. Los países del norte europeo, el funcionario interino pasa a ser fijo automáticamente por el mero hecho de estar trabajando en el sector público un número de años, ¿no? Pero es que los países del sur, que al principio eran más reticentes, en todos ellos ya está sancionado el abuso, con la fijeza, Grecia, Portugal, Italia, como le he dicho, han transformado sus legislaciones fijando como sanción la fijeza. Insisto que España es una excepción, tanto en cuanto al volumen de temporalidad como en cuanto al caso omiso que ha hecho a la aplicación de la directiva. Y no es de recibo, desde el punto de vista de derecho comunitario, que un trabajador alemán venga a España y se abuse en fraude de su temporalidad y que, sin embargo, un trabajador español vaya a Alemania y sea fijo a los 2 años en el sector público, ¿no? Sí. Esto es inasumible por Europa, en mi opinión. Oiga, y si Europa da la razón a los demandantes, ¿esto podría tener algún tipo de consecuencia para las administraciones públicas? No es que podría tener, es que la tendrá, seguro, porque tenga usted en cuenta que las sentencias europeas son vinculantes. Es decir, las... Pero quiero decir, ¿qué tipo de consecuencias? Igual es así mejor la pregunta. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener? Si Europa define y determina que la sanción en caso de abuso de temporalidad es en España, porque no hay otra alternativa, es la transformación de esa relación temporal en relación fija, todas las administraciones públicas tendrán que transformar a sus empleados temporales en empleados públicos fijos, siempre y cuando se acredite que están en situación de abuso, por supuesto, porque tenga usted en cuenta que la directiva solamente se aplica a las situaciones de abuso, la temporalidad, ¿no? Lo primero que hay que hacer es determinar cuándo se produce este abuso. Hay nombramientos interinos que evidentemente no se ajustan a la legalidad comunitaria. Europa no admite la interinidad y la temporalidad, pero únicamente para sustituir a los titulares, es decir, admite la temporalidad para sustituir a un funcionario de carrera que está ya baja por enfermedad, o baja por maternidad o una comisión de servicios. Lo que no admite es que los interinos se les destine a realizar las mismas funciones que los funcionarios de carrera sin sustitución. Es decir, como yo no tengo suficientes funcionarios de carrera o funcionarios fijos, nombro funcionarios interinos para hacer lo mismo que hacen ellos. Pero eso sí, no reconozco ningún tipo de derecho, ¿no? Contra eso lucha precisamente la normativa comunitaria. Esto es como las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas de la hipoteca, que le recuerdo a usted que todas las sentencias españolas eran favorables a la legalidad de esas cláusulas. Llegó Europa y nos enseñó que, o nos dijo que estábamos haciendo en España con estas cláusulas abusivas, ¿no? Las declaró nulas y abusivas y a partir de ahí todas las autoridades judiciales han tenido que rectificar su criterio y automáticamente declararlas abusivas y nulas y devolver los intereses pagados de más a los clientes, ¿no? Pues esto sucederá lo mismo, ¿no? Oiga, ¿cuándo cree que se conocerá el fallo? Pues hemos acabado ya el procedimiento en Europa, el procedimiento lo llevo yo también en Luxemburgo, ya no queda ningún trámite, nada más que la sentencia, ¿no? Pues no sé el tiempo que tardará el tribunal en dictar sentencia, puede ser un mes, puede ser 2 meses, pero no creo que tarde mucho más de este tiempo, ¿no? Javier, esta tarde ofrece usted una conferencia en San Sebastián, va a ser a las 4 en el Hotel NH Aránzazu. ¿A quién va dirigida? ¿Quién no debería perderse esta cita? A todos los empleados públicos temporales, sean funcionarios interinos, sean personal laboral temporal. Yo creo que estar informado es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y creo que es importante que la gente escuche lo que viene de Europa, ¿no? Y a partir de ahí que cada cual tome sus decisiones y adopte las medidas que estime oportunas. Pero yo creo que es importante la información, ¿no? Y qué menos que estar informado para tomar decisiones. Si uno está informado es cuando puede adoptar decisiones correctas. Si no lo está o está mal informado, pues adoptar decisiones incorrectas, ¿no? En este caso, la malinformación creada por muchas administraciones públicas, por los sindicatos, yo creo que merece que la gente escuche otra versión de los hechos y otra versión de las consecuencias jurídicas. Bueno, pues una conferencia destinada a esos empleados públicos. Quizás estaría bien también que fueran los representantes políticos que toman las decisiones. A lo mejor la cosa podría cambiar. Sí, sería muy interesante. Sí, yo he mantenido muchas conversaciones con representantes políticos y cuando les cuento todo esto, la verdad es que le cambia la perspectiva, ¿no? La perspectiva porque empiezan a ver que esto es una situación injusta, que es impropio del siglo XXI y que es impropio de una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra. Que no están haciendo bien las cosas, sin duda. Sí. Fran, ¿tú ves factible a corto plazo que pueda cambiar tu situación y la de muchos de tus compañeros? Pues realmente nosotros estamos muy muy esperanzados y muy muy atentos a lo que ocurre en Europa, pues de mano de Javier, de mano de otras personas que también están trabajando en ese sentido. Y creo que es la única salida que vemos ahora mismo, puesto que nosotros en este instante nos estamos enfrentando a OPEs de estabilización encubiertas, entre comillas, OPEs pues que nos dejan pues a los pies de los caballos y con muchas posibilidades de irnos a la calle. Así que sí que estamos pendientes de lo que diga Europa para ver si conseguimos salir de este agujero. Oye, por cierto, creo que se está gestando a nivel del Estado una gran movilización del personal de las administraciones. ¿También aquí os vais a sumar? ¿Hay fecha ya? Me parece que es para el día 15 del mes que viene. Aquí todavía estamos comentándolo para ver cómo nos podemos organizar para poder ir y para poder estar presentes. Y sí que nos gustaría, pues porque creemos que es algo que la gente desconoce, algo de lo que la gente no tiene información, tal y como acaba de comentar Javier. Y creemos que ya va siendo hora de que hagamos que esto pues sea de dominio público y la gente pueda tomar su decisión al respecto pues de una forma más por lo menos lógica, informada. Por lo menos informada, efectivamente. En fin, Fran, suerte y haznos saber si algún día cambia tu situación laboral. Por supuesto, os envío el pin de plata. Al menos una foto. Claro que sí, faltaba más. Muchísimas gracias. Fran, gracias a ti. Javier Arauz, gracias también por las explicaciones. Le esperamos esta tarde. Un millón de gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias, Agur.